Estamos en compañía de Marilú Vergues, quien es licenciada en Educación y Psicopedagogía. Es especialista en Relaciones Internacionales e Institucionales del Centro Cultural Africano Fernando Ortiz de Santiago de Cuba. Buen día, Marilú, ¿cómo estás? Buenos días, bastante bien, con mucho frío. Bienvenida, no sé si en Cuba suele haber este clima. Para nada, y sobre todo en Santiago es mucho más caliente. También quiero presentarles a Jimena Riveros. Buen día, Jimena. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ella es parte de Revista Martia y ha ayudado a que Marilú esté hoy acá. Así mismo. Bueno, primero que nada queremos que nos cuentes sobre todos estos libros que has traído aquí. En primer lugar, sobre los narradores de la asociación Hermanos Saiz. ¿De qué se trata esto? ¿Quiénes forman parte de esto también? Lo dejo a tu criterio, la manera que quieras decirlo. Bueno, la asociación Hermanos Saiz es una asociación muy importante en Cuba. Es la asociación que aglutina a los jóvenes cubanos con inquietudes culturales, ya sean escritores, artistas plásticos, músicos. Y bueno, de estos escritores hemos escogido, de toda esta gama de dentro del arte que aglutina a los jóvenes en la Asociación Hermanos Saiz, pues escogimos la muestra de algunos escritores jóvenes santiagueros, fundamentalmente poetas y narradores, que queremos que estén acá, que los conozcan, que sepan sus inquietudes, cómo ven hoy la vida y cómo se desarrolla para ellos la sociedad santiaguera. Ajá, ¿y qué es la sociedad santiaguera? Para los que no sabemos, me pongo ahí en el lugar de la ignorancia porque realmente bueno, no lo sé. Si me vas a preguntar qué es la sociedad santiaguera, te voy a decir que es la cosa más hermosa que puede existir dentro de Cuba. La sociedad santiaguera es alegre dentro de sus dificultades, es colorida, muy colorida. Nosotros formamos parte de ese ajiaco cultural del que habló siempre Fernando Ortiz. Y ese ajiaco se condensa mucho más en Santiago de Cuba. Nos gusta llamarnos la capital del Caribe porque estamos muy cerca del Caribe, mucho más cerca que otras partes del país. Y porque el Caribe baña nuestras costas y porque el Caribe, el sol lo tiene muy fijo en Santiago de Cuba. Y su gente lleva todo eso adentro. Lleva el mar del Caribe, lleva el sol del Caribe. Es muy bulliciosa la gente en Santiago. Es muy alegre, le gusta mucho la música y las congas santiagueras. Ah, bueno, ah, bueno. Eso es Santiago. Y el ron y la cerveza. También. Bueno, pero usted se me va a poner la cerveza. Más ron. De todo un poco. Yo cuando estuve en Santiago vi mucha cerveza, muchos Maribu jóvenes. Maribu es tomadora de cerveza, te voy a contar. Ahí está. Qué pena salir por la radio, mi cultura etílica. Marilú, ¿podemos encontrar algo de toda esta belleza que vos decís en estos escritos o más bien tienen que ver con otras cuestiones? ¿Se centran en otras cosas estos escritores? Puede concentrarse en otras cosas, pero también hay variedad de temas. ¿Cuál es el perfil de los jóvenes con toda tu formación, ¿no? ¿Cómo ves vos a los jóvenes artistas santiagueros específicamente? Digamos, hubo un cambio en los últimos años, después de 50 y pico años de revolución, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves de estos nuevos artistas? Bueno, yo lo que veo en estos nuevos artistas es que como jóvenes al fin tienen toda la energía, la intrepidez, el no tener miedo de decir las cosas. Eso es parte de la juventud. Y eso está sucediendo hoy con los jóvenes santiagueros. Están más dispuestos, menos, un poco más salidos del aburrimiento, de, digamos, un poco la parálisis. Están más integrados, más deseosos de hacer. ¿Y esto a partir de cuándo vos lo podrías marcar? No, esto es algo que no te puedo decir que sucedió antes de o después de esta fecha o aquella. No voy a hablar del 17 de diciembre porque no. Todo el mundo suele marcar las cosas que pueden suceder en Cuba a partir del 17 de diciembre. Y el 17 de diciembre fue un día hermoso porque porque vinieron los cinco héroes, porque esa cosa tan linda que queríamos que llegaran, que estuvieran. Aclaremos que está hablando del 17 de diciembre del año pasado. Del año pasado. Cuando empezaron las conversaciones. Exacto. Y porque era una gran necesidad de que estos jóvenes estuvieran con nosotros y demás. La política con relación a Estados Unidos se verá más adelante. Esto no es lo que va a cambiar la cultura en Cuba ni en Santiago de Cuba. Nosotros tenemos una cultura muy rica y muy fuerte, formada por muchos elementos fuertes también, en el que se sincretizan las raíces africanas y las raíces españolas, que son raíces fuertes. No pienso que otra cosa pueda cambiar esa cultura. Hay tanto, ¿no? Como que... Estoy un poco... No se me queden así porque parece que pasó un ángel y... No, estoy un poco impactada por la manera. A mí, yo no conozco Cuba y tengo como una admiración por ese ritmo que llevan en la sangre. Se nota desde que entran a un lugar hasta que comienzan a hablar. Pero esta cuestión de la política y de lo que estamos hablando de Estados Unidos y del bloqueo que sorprendió tanto al mundo en diciembre pasado, se ve muy plasmado también en la mirada de los cubanos que ya nos han visitado. Es como que sorprende y no saben cómo desarrollarlo, pero está bueno esto que vos decís, de que por ahí no va a cambiar nada inmediatamente, y que quizá ustedes esperan otra cosa o quizá no estaban de acuerdo con que esto haya sucedido. No sé, ¿qué puedes decir de eso? No, te explico. El pueblo cubano, y eso siempre lo dijeron los dirigentes cubanos, el pueblo cubano nunca tuvo nada en contra del pueblo de los Estados Unidos. Y pienso que el pueblo de los Estados Unidos tampoco ha tenido nada nunca en contra del pueblo cubano. Todo lo contrario. Por estar tan cerca geográficamente, nos hemos nutrido mucho, porque además Estados Unidos, bueno, nos colonizó por tiempo también. Hemos tenido mucho de su cultura y ellos han tenido mucho de la nuestra también. Por lo tanto, no creo que haya una oposición a que se reanuden las relaciones con los pueblos. Siempre hemos estado abiertos a los pueblos y creo que eso lo sabe todo el mundo. Cuba siempre ha estado abierta a los pueblos. En un momento determinado los pueblos fueron los que no entendieron la política de Cuba y nos cerraron un poco, además presionado por los Estados Unidos, pues bueno. Entonces me parece que ya era el momento de que esta apertura, ¿no?, se hiciera. Porque Cuba ha sufrido mucho esta cuestión del bloqueo, esta cuestión económica la ha sufrido mucho. Tenemos generaciones completas, 3-4 generaciones. Yo misma nací en el año 57 y la revolución triunfó en el 59. Por lo tanto, yo no conozco otra cosa que no sea oír hablar del bloqueo y pasar las necesidades del bloqueo. Y cuando el campo socialista cayó, fue peor, mucho peor. Entonces, bueno, es hora de que la situación cambie, aunque no podemos decir en este momento de que no hay bloqueo, el bloqueo sigue, existe. Y existe. No se habló todavía en las conversaciones, en los 3 encuentros que tuvieron Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos no tocó el tema bloqueo. Sin embargo, hay una visión distinta entre los países, entre los empresarios, incluso norteamericanos, que ya están un poco más decididos a hacer cosas, aunque todavía el bloqueo se mantenga. No es lo mismo cuando es legal todo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, seguiremos aquí con Marilú hasta un ratito más después de la tanda, pero bueno, en la radio es así, hay que cumplir, son las 10:30 de la mañana, así que ya volvemos, quédate ahí. seguimos aquí con Marilu Vergés mientras escuchamos el tema tan bonito que nos hace entrar en Cuba también de alguna manera, con los ritmos de esa zona tan bonita que vamos a ir a conocer, vamos, yo y las personas que no la conocemos, obviamente vamos a buscar la manera y vamos a estar allí. Pero Marilu también es jefa del grupo editorial Cátedra y queremos que nos cuentes un poco de esto. Bueno, este es un pequeño grupo editorial que tenemos en el centro donde yo trabajo. Y este grupo editorial se dedica fundamentalmente a promover la obra africana en nuestro país, en nuestra ciudad. Y la mayoría de las obras que hacemos las hacemos de manera digital, porque bueno, el centro no tiene recursos económicos como para hacer la impresa en papel. Pero hacemos las actas, los libros de acta de los eventos nuestros donde participan todos los conocedores del país sobre el tema de la africanía y la afrodescendencia. Y también participan personas de fuera del país que también son estudiosos de estos temas o interesados en estos temas, o religiosos que practican las religiones africanas y demás. Entonces, esta es la función fundamental que tiene Ediciones Cátedra. Cuenta con dos editores, un traductor y, bueno, la que les habla, que es la directora de este grupo editorial. Aquí tenemos una muestra que se la vamos a dejar a ustedes, que esta sí la pudimos hacer impresa, que se llama Renacer sin cuerpo, que es un libro de poesías de un autor angolano, el señor Antonio González, que fue agregado cultural de la Embajada de Angola en Cuba, y que el centro le publicó varios libros. Esta es una muestra del libro, lo tenemos. El libro está en español y en portugués, un poco haciendo gala del idioma angolano. Y aquí se lo dejamos para que ustedes, bueno, lo tengan, lo circulen o lo promuevan o lo que quieran hacer con él. Lo leemos y después lo vamos pasando. Bueno, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Amartya es un colectivo muy grande, así que vamos a estar ahí de mano en mano. Gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros queríamos hablar también del evento este que está ya próximo en suceder y queríamos que nos cuentes vos, porque no es lo mismo que lo cuente alguien que va a ser semiprotagonista a alguien que no conoce como nosotros. Así que contanos. Bueno, yo voy a hablar de dos eventos. Voy a hablar primero de los 500 años de la ciudad que van a suceder ahora el día 25 de julio. El día 25 de julio Santiago de Cuba cumple 500 años de fundada. Para eso se están haciendo maravillas en mi ciudad. Una serie de construcciones, de obras. La gente está muy, muy, muy imbuida en todo esto. La actividad de la cultura no se queda detrás. Hay muchas cosas programadas para celebrar este evento de los 500 años de la Villa de la Ciudad. Pero además de celebrar los 500 años de la Villa de la Ciudad, el 25 de julio, el 26 de julio vamos a celebrar el 62 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Entonces son dos fechas muy importantes en las que se está viendo imbuida ahora la ciudad de Santiago de Cuba. Previo a estas celebraciones se va a hacer una reunión, no, se le ha extendido una invitación a todas las ciudades que de América Latina cuyos nombres empiezan por Santiago. Creo que ustedes también tienen una ciudad acá, una provincia. Santiago del Estero. Santiago del Estero y, bueno, en Uruguay también, en todos los lugares de América Latina, creo que hay una ciudad con este nombre y se va a hacer una convocatoria para que participen todos los alcaldes, intendentes, en fin, los gobiernos de estas ciudades en una reunión para que todos los santiagueros o santiaguinos, no sé cómo, allá somos santiagueros, no sé cómo lo manejan acá, pues se reúnan y compartan con los santiagueros nuestros. Esta es una parte. La otra parte es que el Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, al cual yo represento, entre otras actividades, realiza un evento cada dos años que se llama, este año será, en abril del próximo año, será la 15ª conferencia de cultura internacional de cultura africana y afroamericana. Este año lo hicimos, pero con vista al 500 aniversario de la ciudad, fue de manera excepcional. Corresponde el año que viene normalmente, o sea, el 2016, es del 12 al 16 de abril. Del 12 al 16 de abril del 2016, Santiago de Cuba espera que todos los estudiosos de la africanía, de la afrodescendencia, de los temas de raza, género, identidad y religión, aquellos que tengan temas de cine africano o de la influencia del cine africano en sus regiones, en los lugares donde viven, de la música africana, pues puedan participar con nosotros en este evento, que es un evento hermoso, porque además confluyen en él la mayor cantidad de embajadores africanos que hay en La Habana. Nosotros en Cuba tenemos casi todos los países africanos representados con embajadas, y ellos participan con nosotros pues en este evento y aportan mucho a todo lo que se quiere saber de la cultura africana, de cómo está África hoy, qué es lo que más le interesa, que África no se vea siempre como los niños barrigones deteriorados, que África está haciendo cosas, y es lo que pretendemos también, además de recordar, porque no se puede olvidar, el pasado nunca podemos olvidarlo, pero bueno, también es bueno refrescar el presente y ver el futuro con más alegría, con menos traumas de los que ya vivimos con África. Marilu, ¿ya tienen alguna idea de la participación argentina en este encuentro del año que viene? No, del año que viene no tengo todavía. Nos hemos reunido en las universidades, hemos visto muchos grupos de provincias, estuvimos en Pehuajó, estuvimos en La Pampa, pero todo el mundo quiere de una manera u otra participar, pero los temas económicos son fuertes. Vamos a ver qué pasa de aquí a abril. Pero el año pasado sí, y el antepasado también, tuvimos presencia, no muy, muy grande, pero sí de profesores de la Universidad de Buenos Aires, Valeria Carbone, Nicolás Fernández, Dina Picotti, varias personas que han estado de una manera u otra en nuestros eventos. Me quedé pensando, Marilu, ya por último, porque sé que por ahí debemos despedirnos de a poquito, lamentablemente, con respecto a esta cuestión de atraer a todas las personas que tienen que ver con una ciudad que se llame Santiago en América, ¿qué se esperaban hacer? ¿Algún tipo de festival para recibirlos, además de que se acerque esta gente? ¿O es más bien como una asamblea común de gente que dirige o es parte de una ciudad que se llama Santiago? Bueno, hasta donde sé, porque no tengo muy, esa información no la tengo muy, con todos los detalles, porque cuando salí de allá de mi ciudad, que fue en el mes de abril, ya casi llevo 2 meses acá, fue que supe que el gobierno de Santiago estaba invitando a todos los gobiernos de estas ciudades. No sé si es para algo festivo. En Cuba siempre hay algo festivo. Siempre hay ron. Y en Santiago hay siempre algo festivo. Y siempre va a transitar por lo cultural, por lo festivo y por, pienso, que acuerdos de hermandad, de asociaciones, de cooperación, siempre pienso que se tomen esas, se aproveche esta reunión de todas estas ciudades y podamos hacer acuerdos de cooperación válido para ambos países. Ahora miren qué poco serios que son, ¿no? Hacen fiesta ahí, se ponen todos en pedo y después discuten política. Así no se puede, Marilu. No sé si quedó algo más que quieras agregar. No, creo, lo único que quiero es darle las gracias a todos los argentinos de todos lugares que me han recibido, que la verdad han sido maravillosos. No me he encontrado, creo que a las personas que andan conmigo frecuentemente acá en Argentina les he dicho, yo creo que ustedes escogen a las personas que me van a presentar, porque no es posible que yo me encuentre que todo el mundo quiere a Cuba. No somos todos tan buenos, Marilu. Bueno, yo les agradezco a todos, a Adriana, a Jimena, a tanta gente linda que he conocido, Hilda en Pehuajó, Cidia, en La Pampa. Mucha gente linda. Les agradezco un montón. Y nosotros te agradecemos a vos, Marilú. Esperamos que tengas un buen regreso a casa. Eso espero. Estuvimos con Marilú Vergués, quien es licenciada en Educación y Psicopedagogía y también es especialista en Relaciones Internacionales e Institucionales del Centro Cultural Africano Fernando Ortiz de Santiago de Cuba. Y lo van a poder encontrar esta tarde en amartia.com.ar. En Radio Rebelde, AM 740, no nos queda otra. Revista Amartia.